¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Habla Samantha. Hola, Samantha. Platícanos tu caso. ¿Cuál es tu problema? Bueno, yo tenía un año que me declaré en mora y desde ese año estoy afiliada con ustedes, afortunadamente. Perfecto, muy bien. Informada, también estoy informada. Sin embargo, bueno, los cobradores están a la orden del día, en casa, vía telefónica, ya sabemos cómo cobran. Sin embargo, tengo una duda porque yo quiero hacer, después de 24 años de trabajo, efectivo mi crédito Infonavit. Correcto, muy bien. Yo no sé si sea factible, más que crédito, el dinero que me he ganado trabajando. Claro. Yo no sé si sea factible usar ese dinero de Infonavit y estos acreedores, pueden meterse con esa cuenta, o mejor me espero por temor a una demanda. No, para nada. Tú utiliza tu línea de crédito, tu financiamiento por parte del Infonavit sin temor alguno. Aunque de las deudas, tres de ellas son de 108 mil pesos. No te preocupes. Por los intereses que ya han subido muchísimo. Claro, claro, lo entiendo. No, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Ese dinero está seguro. Al final del día no es dinero como tal, sino es un financiamiento más bien. Claro. Para un derecho que, como mencionas hace un rato, tú tienes como trabajadora, ¿no? Después de más de 20 años de estar ahí cotizando. Claro, y ahora hay otra pregunta, abogado, muy relacionada y que se lo voy a haber dicho hace un momento. Para poder hacer ese crédito tengo que tener una propiedad a mi nombre. No he querido tener ninguna, entonces en Infonavit ahora da la posibilidad, porque ya le, de usar una parte de la aportación para escriturar. Exactamente, sí, sí, hay un problema. Yo tendría una casa o un terreno a mi nombre. No pasa nada. No, no pasa nada porque volvemos al asunto del financiamiento, ¿sí? Okay. Esta casa o este terreno o el inmueble que tú vayas a comprar va a quedar liberado de escrituras, va a ser tuyo hasta que lo acabes de pagar, ¿me entiendes? Okay. De momento el inmueble lo tiene como garantía el Infonavit en caso de que tú un día no le puedas pagar. Y por lo tanto resulta sumamente complicado, si no es que prácticamente imposible, que si el banco te demanda te puede embargar algo que todavía no acabas de pagar, ¿me entiendes? De acuerdo. Entonces, ¿Incluyendo tiendas departamentales? Todo, no te preocupes. De todas formas, mira, tú como afiliada, desde el momento que tú te afilias a nuestra organización, cuentas con la protección legal de nuestra área jurídica. En caso de que tú fueses demandada, lo que vamos a hacer nosotros es parar cualquier embargo que traten de erradicar sobre cualquier bien tuyo, ¿sí? Ya sea mueble o inmueble. Aunque tú tuvieras tu casa del Infonavit ya pagada y estuviera la escritura a tu nombre libre de gravamen, aún así no habría ningún problema, no te la podrían embargar por la protección que nosotros te estamos proporcionando. De acuerdo. ¿Sí? Pues agradezco muchísimo la asesoría, muchísimo la atención. Ojalá y todos nuestros amigos deudores se pudieran afiliar y pudieran informarse. Yo creo que yo he encontrado que la mejor arma para poder enfrentar estos buitres es estar informado. Exactamente, no hay más que eso, estar bien informados y sobre todo respaldados, porque eso les brinda la tranquilidad que necesitan para enfocarse, ¿no? Gracias y buenas tardes. Cuídate mucho, hasta muy pronto. Gracias. Pues sí, lo que ella dice es ciertísimo, ¿no? Y lo decimos en todos nuestros programas. Información, señores, información, información, información. Son, pues, es la base, ¿no? Es la base, son los parámetros que ustedes necesitan para que se pueda solucionar, no nada más el problema de las deudas, ¿eh? Cualquier problema en general, para poderlo resolver, para poder diseñar una estrategia, pues hay que estar informados, y es lo que está haciendo nuestra querida afiliada, informarse, ya con esto ya sabe que cuenta con nuestra protección, pase lo que pase, ella está protegida. Vamos a recibir otra llamada telefónica directa aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata.